y se queda a dormir el gallo. ¿Quién lo despertará? Allá hay otro gallo. Con ese canto tan bonito, va a despertar el sol. El gallito alegre quiere cantar. Echa la cabeza para atrás. Cándete a garboso y hace así. Canta muy clarito. ¡Kikiriki! ¡No quiero flojos aquí! El gallito alegre quiere cantar. Echa la cabeza para atrás. Ándete a garboso y hace así. Canta muy clarito. ¡Kikiriki! ¡No quiero flojos aquí!